Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en serial. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo está Adrián Núñez. Hola, ¿cómo están? Y Julio Gutiérrez. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy no hay quórum. Sí, hoy somos somos edición llaverito, ¿no? Todo lo que vamos a decir no tiene validez por falta de quórum. El día de hoy vamos a hacer un programa de misceláneo. O sea, no vamos a tener un tema central, sino vamos a tener varios temas y vamos a hablar sin saber, como siempre, sobre estos temas. Ah, antes de eso, el sábado pasado fue la Marcha por la Vida. Fue muy entretenida para nosotros, porque se ve desde nuestra casa, desde el balcón de la casa. Ah, ustedes eran los que ponían los cartelitos de ¿y cuándo marcha por los niños violados y esas cosas? Nosotros nos amarramos calatos al balcón. Ah, ya, ya. Bueno, 750.000 personas, ¿no? Así, ah, sí. Bueno, vi un post que decía 750.000 personas. De ahí vi otro que decía que la agencia F, creo, había... en esa página decían que otra agencia había puesto el número en 10.000. Ajá. 10.000 personas. Hay una pequeña diferencia, pero bueno, no es significativa. Sí. Bueno, yo quería hacer hincapié en algo que es muy social. No sé cuál es el término, pero es muy bonito porque en la marcha de No a Keiko hubieron 4.000 personas, supuestamente, ¿no? O sea, alguien hizo el cálculo de 4.000 personas. 4.000 personas es como la cifra oficial, aproximada oficial, ¿no? Sí. Y todo el mundo estaba mostrando eso como que muy orgullosos de que 4.000 personas hayan salido a la calle a marchar contra Keiko, ¿no? Pero bajo este mismo argumento deberían darle la misma importancia a que 750.000 personas salgan a la calle a marchar por el no... ¿qué cosa era? El no aborto, ¿no? Sí, bueno, era un montón de cosas, ¿sabes? Porque los carteles iban de todo. Había carteles de no gay, no unión civil, no sé, carteles de... carteles con diferentes mensajes. Pero mi punto es que si vamos a partir del hecho de que la mayoría manda, también deberíamos hacerle caso a esta marcha por la vida, ¿no? Pero no sé, si la mayoría manda. En el caso de la marcha de No a Keiko, ¿cuál era la idea? O sea, ¿para qué marchaban? ¿Para pedir que el jurado actúe con concordancia? Honestamente, yo no revisé para qué marchaban. No sé. O sea, yo pensé que solamente era una muestra de su indignación porque el jurado seguía dejando a la candidatura de Keiko. O sea, nada más. Claro, sí. Y bueno, y la Marcha por la Vida es una muestra de su indignación contra el hecho de que hayan proyectos de ley que intenten permitir el aborto por violación, supongo. Claro, sí. Pero eso no significa que los proyectos de ley deben ser aprobados solo porque mucha gente cree que son válidos, ¿no? O desaprobados, en todo caso. O sea, esas no son no son decisiones democráticas, ¿no? No, pero alguien me comentó que fue por eso que se bajaron la ley Pulpín. Yo no leí nada cuando salió la ley Pulpín. O sea, no sé por qué se bajaron la ley Pulpín, no sé por qué salió, por qué no salió, no sé cuáles fueron sus consideraciones. Pero me dijeron que también había sido por eso, había sido porque era demasiado impopular. Claro, por presión social, claro. Ajá. Sí. Claro, esa es otra cosa, ¿no? Y eso es lo que buscan también, me imagino, con la Marcha por la Vida, hacer presión social para imponer una particular creencia religiosa en el resto de la sociedad, ¿no? Claro, pero mi punto es que si cedes ante una presión social, estás mostrando que es un argumento válido, ¿no? Lo cual yo tampoco creo que sea un argumento inválido, ¿no? O sea, si sale todo el pueblo, todo el país a estar en contra de algo, no es un argumento ad populum decir que si absolutamente todos o el 99% están en contra, tal vez sí es un indicador de que algo está mal, ¿no? Claro, ahí yo creo que habría que diferenciar, porque cuando son cuestiones administrativas, como la ley Pulpín, yo creo que sí es válido que la mayoría tenga participación, ¿no? Porque tú eliges una persona para administrar tus recursos, o el Estado en sí, ¿no? Pero cuando ya son derechos de las personas, ya ahí sí no interesa, porque ya la mayoría no puede decidir sobre, sobre cómo se rigen las vidas de las minorías, ¿no? Son dos temas distintos. Bueno, sí. Pero también es una diferencia de, no de cantidad, sino de tipo, ¿no? O sea, puede ser, porque igual una ley, la ley Pulpín, también afectaba directamente la vida de personas que iban a estar sujetas a la ley, estén o no de acuerdo con la ley, ¿no? La diferencia es que lo que estaba en juego no es tan importante, el valor de lo que está en juego no es tan importante como el valor de lo que está en juego cuando le niegas el derecho a una mujer a abortar. O sea, es una cuestión de calidad, ¿no? O sea, también hay un derecho en juego, pero es un derecho diferente. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir es que con la ley Pulpín también estás coercionando a las personas. O sea, toda ley se basa en eso, si no, no habría leyes. La ley se basa en coercionar la libertad de las personas. Uh-huh. La diferencia está en que lo que pierdes por ser coercionado por la ley Pulpín tiene un estatus menor a lo que pierde una mujer por ser coercionada por la ley antiaborto, ¿no? Bueno, por la ley tal como está ahorita, ¿no? O sea, es el estatus del derecho que está en juego. Porque igual siempre estás regulando sobre la vida de alguien más. De eso se trata, sí, tener un estado. De todas maneras parecen diferentes, pero no, claro, no sé si se trata de... La ley Pulpín es regulación de los ingresos de las personas, ¿no? Claro, pero eso también es coercionar la libertad. O sea, el elegir qué hacer, cómo gastar tu dinero, o si es una empresa, el elegir a quién contratar, a quién no contratar, es una coerción de libertad. El hacer que una mujer no aborte es coercionar su libertad, solamente que lo que está en juego es diferente. O sea, el impedir que alguien ingrese o no ingrese, o que lleve o no lleve tal procedimiento médico, también es coercionar la libertad. Pero tienen pesos diferentes lo que está en riesgo en uno u otro caso. O sea, es como la vida o las cuestiones físicas o, ¿cómo rayos se llama? O de salud de una persona siempre van a estar por sobre la retribución económica o estas cosas, ¿no? Ah, lo que sí, la marcha, al final de la marcha pasaron todos con su bolsita de basura y no dejaron sucia la Avenida Brasil. La marcha por la vida. Sí, punto a favor de los cristianos. A ver, muy bien. Sí, dejaron todo limpio. ¿Tenemos alguna otra cosa más en...? No, creo que pasemos a los temas. Ya, pasemos a los temas. Bueno, hoy vamos a reseñar dos libros, ¿sí? El primer libro va a ser La elección de Adrián Núñez. A ver, Adrián, cuéntanos, ¿cuál es el libro que has elegido? ¿Por qué? ¿De qué trata? ¿Y qué onda? Ah, ya. Bueno, yo la vez pasada encontré un libro de Dan Ariely que se llama Parenting Without God, o sea, como criando hijos sin Dios, ¿no? Me llamó la atención el título. ¿Por qué? Porque primero que yo hace unos 8 años he leído otro libro que tiene un título muy similar, que es Hijos sin Dios, ¿no? ¿Criar a Dios sin hijos? Hijos sin Dios, y su título es Cómo criar chicos ateos, ¿ya? El libro es de los argentinos Alejandro Rosistner y Jimena Lanantuoni, ¿no? Y Anantuoni, perdón. Y lo tengo aquí en mi mano el libro. Este libro, para decir la verdad, me decepcionó bastante. El que leí hace unos 8 años. Ah, yeah. ¿No? ¿Por qué? Porque el título primero te da a entender como que es un libro práctico, ¿no? Con ideas de dos personas que tienen hijos, que son ateos y te pueden contar problemas cotidianos que pueden tener los hijos, digamos, en el colegio o cosas por el estilo, ¿no? No es tanto así. El libro tiene una estructura simpática que es como un diálogo. Un capítulo lo escribe ella y otro capítulo lo escribe el esposo. Y se van alternando y uno le va contestando al otro. Es dialéctico, ¿no? Tiene algunos puntos a favor el libro, pero sobre todo Alejandro peca mucho de... Siempre quiere meter temas políticos donde no vienen al caso, ¿no? Un poco fuera de lugar, me parece. Respecto a no, porque el libro termina hablando de cualquier cosa. No se enfoca en ese tema, ¿no? Como la ley escéptica. Sí, entonces al no enfocarse habla de lo que les parece y cómo se van respondiendo unos a otros. Es medio desordenado. Y él tiene un sesgo bien anti-izquierda, entonces aprovecha el espacio para hablar de lo que le gusta, ¿no? El libro que leí el otro día, que se llama Parenting Without God, de Dan Ariely, es tiene algo parecido. Es un libro que también por el título pensé que iba a ser estructurado más como un manual, ¿no? Pero no es así, es un libro medio desestructurado más bien, ¿no? Él cuenta sus experiencias con la crianza de su hijo, y hay una sección donde otras personas también cuentan sus experiencias al final. Esa sección final me parece más interesante que la narrada por el autor, por el autor principal, ¿no? Pero el libro tiene algunas cosas bien interesantes, algunos detalles muy, muy interesantes. Y es entretenido. Tiene algunas fallas algunos errores de escritura, pero pasan porque me parece que en general está ahí, es sencillo, fácil de leer. Y también peca de meter sus puntos de vista políticos dentro del libro, ¿no? Dan Gallagher es una persona que está haciendo campaña fuerte para que la gente vote a favor ¿cómo se llama? Ahí se me dio el nombre, el ¿Sanders? Liberal, sí, claro. Y pero no, me he equivocado, porque no sé si Sanders es... No, Sanders no es liberal, creo, ¿no? Sí, claro, sí, es de Sanders. O sea, liberal del Partido Liberal. Claro, en Estados Unidos liberal es ser lo más izquierda que se claro, puede. Claro, sí. Ya, y Dan Gallagher aprovecha el libro también para meter esos temas un poco, pero en el caso de Dan Gallagher sí encuentro que tiene cierto sentido, porque las políticas liberales, o mejor dicho, las políticas sociales del Partido Liberal en Estados Unidos son muy cercanas a los ideales de los humanistas seculares, digamos, ¿no? Que son más progresistas, o sea... están a favor de igualdad de derechos para las personas de cualquier sexo o de cualquier orientación sexual, ¿no? O de cualquier color de piel. Entonces, y Dan Arell es un fuerte, o sea, aboga fuertemente por esos temas, ¿no? En este mismo libro. Entonces, él explica que a los niños hay que enseñarles eso. O sea, todo lo que para un padre que de repente no es secular, se podría ser un poco difícil por temas religiosos, él incentiva a que esos temas se hablen directamente con los niños, ¿no? Pero temas como cuáles, por ejemplo. Como por ejemplo, la naturaleza de la orientación sexual, ¿no? O sea, explicarle desde chicos que es natural que haya personas que se sientan inclinadas a querer a personas de su mismo sexo, ¿no? Y también que hay, digamos, ideas antiguas que no permiten que estas personas tengan los mismos derechos que los demás, ¿no? Entonces, por ahí va un poco el tema del libro. No es un libro estructurado como digamos, otro que también he leído hace poco, que se llama, a ver si lo recuerdo, Raising Free Thinkers, ¿ya? Que este sí es como un manual, ¿no? Es escrito por algunos psicólogos y han estudiado directamente qué es lo que las preguntas frecuentes que los niños te pueden hacer y cómo responderlas, y con varias opciones de respuesta tienes opciones de actividades y juegos para hacer con los chicos para que desarrollen el sentido crítico, para que aprendan a entender cómo funciona la naturaleza y cómo tener más curiosidad acerca del funcionamiento de la naturaleza, ¿no? Cómo sentirse cómodos si es que en algún momento esos mismos chicos están rodeados de personas que todas creen lo sobrenatural y ellos resulta que no creen en nada, ¿no? Y así, ¿no? Es un libro opuesto, digamos, en el sentido en ese sentido, porque es estructurado, es totalmente straightforward, ¿no? O sea, tiene un montón de preguntas y un montón de respuestas y los capítulos están muy bien divididos según el tema que van a tratar, ¿no? Yo creo que podríamos poner estos libros en las descripciones del podcast, ¿no? Porque... Sí. Claro. Bueno, ahora que... Antes, va a disculpar tu pregunta. Porque, espérate, antes de que hagas tu pregunta. No, di tu pregunta. Por ejemplo, ¿qué clase de juegos o actividades propone el libro de Free Thinkers? Mira, por ejemplo, salir a pasear por el campo, ¿no? Entonces, en lugar de estar digamos, cantando una canción o algo así. Recomiendo, por ejemplo, ir mostrándoles unas plantas, digamos, que son parecidas a otras, cómo pueden tener un origen similar, cómo pueden ser parientes unas plantas de otras, ¿no? O mostrarles las estrellas, salir un día a pasear y así irles explicando más o menos qué distancia hay entre los diferentes objetos en el espacio, ¿no? Puedes ir un día a un campo de fútbol, poner una pelota en el centro que represente al sol y más o menos estimar la distancia a la que estaría la Tierra de esa pelota. Creo que en el libro proponen usar una pelota de tenis para el sol en el centro del campo de fútbol y una especie de canica o algo así bastante lejos que representa más o menos a qué altura estaría la Tierra, ¿no? Para que tengan noción de las enormes distancias que hay en el espacio, ¿no? No crean que la Tierra es el centro del universo y nada, o sea, esos sesgos que son comunes y primarios en los chicos, ¿no? Sí, yo tengo otra pregunta, porque este libro es Raising Free Thinkers, pero el primer libro era Parenting Without God, pero sí. Es como, eso ya es como que ahuyentaría a todos los padres cristianos que quieren criar a sus hijos con Dios, pero que también quieren que sean libres pensadores. Y ustedes dirán, oh, pero esos dos conceptos son contrarios y excluyentes. Y no lo son. Entonces yo creo que sí puede haber padres cristianos que no quieren excluir a Dios de sus niños, ¿no? Pero a la vez quieren que tengan ese interés, ¿no? O sea, quieren que aprendan sobre el universo, que aprendan sobre la naturaleza, que aprendan sobre la evolución y todas esas cosas. Entonces, ¿qué tan sin Dios es este de acá y qué tan sin Dios es el de Free Thinkers? O sea, ¿es amigable para...? Sí, ambos libros que he comentado son como para cualquier persona. No son solamente para personas que carecen de creencias en lo divino, ¿no? Incluso creo que ambos son explícitos. Dentro del libro dicen que eso podría ser aplicado a cualquier familia, ¿no? A cualquier persona. Pero el título evidentemente desalienta, como dices tú, sobre todo el de Dan Arel, que es Parenting Without God, ¿no? Y yo creo que los títulos finalmente son decididos junto con la editorial, ¿no? Entonces, si piensan que van a vender más, y yo creo que tienen razón, o sea, si este libro se va a vender más por tener ese título, porque existe una comunidad atea o secular o lo que sea, a la que le va a llamar la atención el título este, bueno, por ahí creo que va el asunto, ¿no? La idea es poder venderlo. ¿Y qué clase de experiencias narran? ¿Cuál? En el libro de Dan Arel, ¿sabes qué? Una que me llamó mucho la atención. Sí, una que narra no él, sino uno de los ensayistas del final, que si no me equivoco es un comediante, que le explica una versión como para niños de la tetera de Russell, ¿no? Que es divertidísimo, o sea, que le explica no tanto sobre la existencia de lo divino, sino sobre lo que pasa después de la muerte, ¿no? Entonces le dice, imagina que hay una creencia arraigada de que cuando una persona muere, en realidad se convierte en un pedo apestoso, ¿no? Entonces cuando tú te tienes un pedo apestoso, en realidad es una remembranza de la persona querida que ha muerto. ¿Tú qué pensarías? Entonces la niña le responde, bueno, que eso es ridículo, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces él profundiza y le dice, bueno, imagínate que mucha gente durante mucho tiempo cree en eso, creo que esa es la realidad, ¿no? Y eso se transmite de familia en familia y entonces hay libros escritos sobre el asunto. Bueno, hacen entrar en razón a la niña, digamos, con un símil de lo que sucede en otras religiones, ¿no? Que hay muchos conceptos ridículos, pero que son transmitidos de generación en generación y se sacralizan y son inmunes a la crítica, ¿no? Entonces, es una manera divertida de hacerlo, lo que trató de hacer Bertrand Russell con la tetera, digamos, que es no solamente demostrar que no se puede probar lo que está blindado, ¿no? Sino también demostrar que las ideas se pueden transmitir de generación en generación, no importa que sean ridículas, ¿no? Y que una vez que se han transmitido suficiente tiempo, ya quedan inmunes a la crítica, ¿no? ¿Ustedes creen que es necesario eliminar el concepto de lo divino en los niños? El concepto no. Yo creo que tienen que entender, ¿no? Bueno, la creencia. Ah, la creencia. Yo creo que en parte sí. En parte sí, algunos conceptos divinos son negativos, ¿no? Hacen que los niños tengan miedos innecesarios. Por ejemplo, el concepto de que van a ser castigados eternamente si hacen algo mal, ¿no? Eso es traumático. Entonces yo creo que ahí en ese caso sí habría que ser claros y decir no, que son simplemente ideas atávicas, creencias, ¿no? ¿Tú, Julio? refiriéndote que si hay que eliminar creer en Dios. En Dios y en cualquier otra... ¿Cómo que otra cosa? Otra mamufería. ¿Cómo cuál? Y mira, tengo dos ejemplos a la mente. Uno, no sé en qué libro de Sofocleto, no sé si fue el prólogo, una sensación así, que Sofocleto dice que cuando era niño está viendo un atardecer, ¿no? Y decía que sí, que el dios sol se oculta, bla, bla, bla. Dice, y nunca falta un... No sé qué adjetivo dice, pero nunca falta un tarado que viene y te dice que no, que es la tierra que está rotando. Y te mata toda la magia. Ese es uno. Y lo otro es que... creo que en el programa de Rational Speaking de Navidad están diciendo que el concepto de Papá Noel en realidad mata la imaginación de los niños, ¿no? Porque es el mismo Papá Noel para todos los niños. No es que los niños imaginen su propio Papá Noel, ¿no? Su propio ser, no, sino que es el mismo gordo para todos. Pero hay otros conceptos como que mágicos, pensamiento mágico en los niños que se hacen que desarrollen su imaginación, ¿no? Son su mundo de fantasía, ¿no? Eligen sus seres imaginarios y es personalizado, ¿no? Cada uno tiene... Entonces, así como no... ¿Qué sé yo? Tal vez no... O sea, imagina que a cierta edad... Ya, me refiero a los niños que ya tienen la capacidad de discernir que Pepa no es un cerdo de verdad, ¿no? O sea, ya, los que ya pueden distinguir la realidad de la fantasía, pero aún conservan ciertos conceptos, ¿no? Y Dios puede estar en ellos, ¿no? O sea, el concepto de un ser sobrenatural, divino... Y otros, ¿no? Como los ángeles o cualquier otra de esas cosas. Claro, ahora sucede que también cuando le enseñas a los chicos esa división entre natural y sobrenatural, estás matando algo muy valioso, que es que la naturaleza ya tiene esa belleza, digamos, que parece mágica, ¿no? Entonces, si tú le dices que cierta parte bella o mágica de la naturaleza está fuera de nuestro alcance, por un lado generas una cierta ilusión, pero por otro lado estás matando la posibilidad de acceder a ella. Esa posibilidad no se mata si es que los chicos realmente son naturalistas, ¿no? Entonces es un punto a tener en cuenta también. Sí, o sea, sería bueno que se den cuenta de la arbitrariedad de las historias, ¿no? O sea, puedes contar una historia acerca del sol, pero uh-huh. también puedes contar otra. Ah, yeah. No, se te pueden ocurrir mil historias respecto al sol, claro. Todas diferentes. Y eso no... O sea, generalmente cuando tú ves algo, uh-huh. aparte de ver el sol, también estás puedes pensar en una historia, ¿no? Uh-huh. Pero la historia que tú piensas, en verdad no debería interesar si estás viendo el sol nada más. No entiendo. O sea, no creo que ya hable mucho. ¿Sabes por qué lo digo? Porque yo de niña he mantenido, o sea, todavía he mantenido... muchas historias que he creado, ¿no? Respecto haciendo uso de mucho animismo también, ¿no? Es como... y nunca nadie me mataba, la historia. O sea, nunca nadie venía a decir, no, ¿sabes qué, mamita? Eso no es así, ¿no? Entonces, yo sabía más o menos cuál era la realidad, ¿no? Pero a la vez no vino un adulto a matar la magia. Entonces, como que toda la magia, ¿no? Entonces, muchos de estos libros... Lo digo también porque posee un prejuicio. Parece que tendieran a matar la magia de raíz, ¿no? O sea, venir y que si el niño se imagina que tal estrella le está mirando y en vez de crear una historia bonita sobre que sí, tal vez hay una persona ahí que te está mirando, le dices, no sabes que es imposible, que es prácticamente imposible que haya vida, ¿no? Y le dices todo el rollo y le matas la posibilidad. Depende, pues tiene que haber un balance, porque... Puede ser que en verdad eso es la historia que se ha creado, en verdad le cause decepciones en algún momento. Claro. Pero tiene que haber ese balance entre... Le puede causar decepciones, pero hasta que le cause decepciones le va a causar mucho placer. ¿Tú cómo has hecho, Adrián, con tus hijas? Mira, lo que pasa es que yo cuando era chico tenía me costaba demasiado placer las cosas sorprendentes sobre el universo, sobre las grandes distancias, entonces yo no, como que no volcaba mi curiosidad en algo así, en duendes o cosas así. Digamos, no es que no haya tenido pensamientos mágicos, ¿no? Pero mi enfoque estaba en otro lado. Entonces, yo creo que el pensamiento mágico es un deseo por maravillarse, ¿no? Frente al universo. Y yo volcaba ese deseo en cosas materiales, ¿no? Pero, por ejemplo... Pero, por ejemplo, con tus hijas, porque, por ejemplo, yo sí he tenido... A mí me gusta mucho la fantasía, o sea, me gusta... Por alguna razón estoy esperando que empiece la nueva temporada de Game of Thrones. O sea, la idea de que de verdad existan estos mundos, ¿no? De que en algún lugar sucedan este tipo de ocurrencias mágicas que también podrían, si existiera de verdad, se podría explicar, tendría sus propias leyes de física, ¿no? O sea, se podría explicar si existiese. No puede escapar de la realidad, no puede escapar de la naturaleza, pero... El que venga un niño que tenga este mundo y venir a explicárselo y explicarle por qué no es así. Ah, ya, tú dices, ya, uno que ya viene con la creencia así, sí, bien forjada, y tú agarras y le desmientes todo. Ni siquiera bien forjada, ¿no? Como que empezando a forjarse, así creando su propio, yeah, su propia... Ajá. Y vienes tú y le dices que no, ¿no? Y dices, no, ¿sabes qué? Así no es. Ya, yeah. Bueno, yo lo haría en algunos casos y en otros no, creo, ¿no? Por ejemplo, cuando mi hija creía en el ratoncito que te trae plata, cuando se cae un diente, obviamente yo le seguía la cuerda, pues, ¿no? Hasta que un día ella sola, o sea, que se dio cuenta que no tenía nada que ver, no había nada real ahí. Pero, o sea, es como una creencia, broma, ¿no? Cuando... Sí, otro tipo de creencias más establecidas. Sí, o sea, no, ahí no, yo no entro en eso. O sea, es como, pero, cuando tú, espérate, estás bromeando con alguien, digamos, sobre ti. Claro, claro, bromeas. Claro, pero, por ejemplo... Troleas así. Sí, por ejemplo, mi papá, nosotros nos ha troleado bastante de niños, ¿no? O sea, nos contaba historias ya que eran absurdas y contradictorias, y ya te das cuenta que es obvio que no son ciertas, ¿no? O sea, por un momento mantiene una especie de mística, magia, ¿no? Pero después cuando te dice que nadó durante 3 días, ¿no? Es como que ya hay algo que no cuadra, ¿no? Pero espérate, te dijiste que en otras cosas no te metes. O sea, ¿con qué tipo de creencias no chocas o no develas, ¿no? Claro, hay creencias que sí ya pueden tender a mantenerse durante toda la vida, ¿no? Entonces yo creo que ya no. Por ejemplo, algunas creencias cristianas, yo creo que ahí sí... No, yo sería bien claro. Yo tengo mis ideas y no las voy a ocultar tampoco, ¿no? O sea, me parece que en ese aspecto hay que ser honesto, ¿no? O sea, con los chicos. Claro, pero ¿lo dejarías como una cuestión de opiniones? Es una pregunta que a mí también se ha planteado y también creo que totalmente he escuchado varios. Yo diría, yo siempre diría, claro, que yo creo esto, o yo pienso así, ¿no? Y otras personas creen de otra manera, claro, sí. Si viene tu hija y te dice que tu profesora le ha dicho que Diosito le está mirando y que se pone triste cada vez que se porta mal, ¿le dirías algo así como tu profesora está loca? ¿O le dirías tu profesora está equivocada? ¿O dirías, bueno, tu profesora cree en este Diosito, ¿no? Y que ella cree que tal cosa. Pero si a la vez le dices cree nada más, ¿no? Y le dices yo creo otra cosa. Pero si la creencia de ella implica que si tu hija se porta mal, Dios la va a castigar, ¿no? Es como el Pascal Weyer. O sea, si tu hija tiene que elegir entre creerle a tu lo que cree mi papá o lo que cree mi profesora, entonces lo que cree mi papá no me hace ni bien ni mal. Pero si lo que cree mi profesora resulta ser cierto, Diosito me va a castigar. Entonces, si lo dejas, claro, como que muy tibio, solamente yo creo, tu profesora cree, cada uno cree lo que quiera, puede ser que estés inclinando la balanza a mejor me salvo de que me castigue, ¿no? De que me castigue este ser sobrenatural y todopoderoso. Ya, yo no creo que eso funcione así tan, tan lógicamente, ¿no? Cuando, si la profesora le dice que existe el infierno o tal castigo divino, y el niño tiene esa tendencia mágica, ¿no? Por más que tú le digas que, y tú eres su papá y todo, tú le dices que no, o sea, que esas son ridiculeces, Así es, directamente, ¿no? El niño no te va a creer, o sea, va a creer lo que está en su cableado mental. O sea, va a tener que madurar para realmente tener una opinión propia, pero no, en cambio, si el niño tiende a tener una visión más racional del mundo o más mundana, ¿no? Yo creo que si el papá le refuerza que él no cree en eso, ¿no? Que le parece un poco ilógico, ahí sí el niño va a tender más hacia el padre, ¿no? Ah, se me ocurrió que pensar qué otras clases de creencias yo le diría que estoy equivocado. Por ejemplo, cosas que son creencias comunes que están equivocadas, como teorías conspiranoicas. Ajá. O cosas de ese tipo, ¿no? O sea, cosas en las que, digamos, si es que él piensa que lo están mirando desde una estrella, puede ser que vaya al colegio y su amiguito le diga, no, eso no es así, es de otra forma. Pero si él cree en Dios, por ejemplo, va a ir al colegio y ahí sí todos piensan así. Entonces claro. No va a chocar esa idea. Claro. De mismo modo, de repente, con algunas teorías conspiranoicas, igual puede encontrar mucha gente que también crea eso y no rebote esa idea, ¿no? No sé. Cosas de ese tipo, ¿no? Ahora, yo soy una firme promotora del crear historias con los niños y decirles sonceras, ¿no? Como que si hay una persona mirándote de la estrella, sí, te mira y es tu amigo y cada vez que sale esa estrella te saluda y piensa en ti. Y cosas como esos globos que los globos de helio, sí, ese globo, cuando se escapan, ¿no? Sí, se escapan y están siendo libres y se van a visitar otros países del mundo y reunirse a su conferencia anual de globos, ¿no? Entonces, y yo creo que eso no es dañino, pero como dice Julio, también yo creo porque son tan no comunes que tienes razón. O sea, cuando se lo cuenten a alguien no les va a reforzar la creencia. Porque creo que va por ahí, ¿eh? O sea, creo que o sea, porque aquí tampoco, yo estoy también a favor de decir que la idea de Dios es, la idea de cada persona. Y incluso puedes trazar el paralelo, ¿no? Así como hay una persona en la estrella, hay un dios, pues, ¿no? Así como el globo se va a visitar a sus amigos globos que viven en otro país, ¿no? Entonces también los ángeles. O sea, para unas personas, los ángeles van a hacer, ¿no? Hasta que puede, tal vez, en algún momento atar cabos y darse cuenta que es la intención de cada uno. O, desde el principio, le mientes absolutamente en todo, ¿no? Y para que tenga que aprender, ¿no? Y creas un sistema antifrágil, ¿no? Para que tenga que aprender de sus errores, ¿no? Cuando vaya y crea que con moco se compraba el pan, y vaya a la panadería e intente comprar pan con moco, se da cuenta que si no puede confiar en su propio padre, no puede confiar en nadie. Y entonces ponga en duda todo. Yo tengo una crisis existencial a los 8 años. Bueno, sí, es un buen tema. A mí me gusta mucho ese tema de qué hacer con los niños. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar del siguiente libro, que es La Elección de Julio, que está en Facebook. Me bajé un audiolibro de Nassim Taleb que se llama Antifragile o... Sí, se llama... Repito, ¿se llama Antifragile o Antifragility? Antifragile. Antifragile. Pero sí. Antifrágil. No, antifragility es el concepto. Sería antifrágil. Entonces, está hablando de propiedades que tienen ciertos sistemas que se manifiestan cuando hay cambios aleatorios. Por ejemplo, el concepto de fragilidad lo pueden pensar como tus copas de vino guardadas en una caja son frágiles porque si es que quieres mudarte, tienes que tener mucho cuidado con esa caja porque si le pasa cualquier cosa se rompen tus copas y ya no tienes más copas. Ese sería un sistema frágil. Lo contrario de frágil sería algo que al revés no pierde con la aleatoriedad, sino que gana con la aleatoriedad. Entonces, él separa tres categorías. Lo que sería frágil, lo que pierde con la aleatoriedad y lo que se destruye, digamos. Lo que sería robusto, que es lo que... no gana ni pierde con la aleatoriedad, digamos que se mantiene frente a cambios. Y lo que sería lo antifrágil, lo contrario de frágil, que es lo que gana con la aleatoriedad. Entonces, un ejemplo de sistema antifrágil sería justamente los sistemas evolutivos, ¿no? Porque ante variaciones del ambiente, las mutaciones más aptas, más adaptadas, son las que... mueven la evolución de la especie, ¿no? Entonces ese sistema sería un sistema antifrágil porque está ganando de la teoría. Y da un ejemplo de sistema robusto. Da ejemplo de sistemas frágiles, como por ejemplo sistemas financieros, por ejemplo el sistema bancario, ¿no? Muchos bancos, todos interconectados, y ante algún evento aleatorio, como por ejemplo alguna crisis, cae un banco y tu sistema se fue al tacho. O sea, porque es un sistema que no está preparado para este tipo de cambios, ¿no? Uh-huh. Es decir, un sistema frágil. Y lo antifrágil sería lo que gana con la aleatoriedad. Uh-huh. Uh-huh. Por ejemplo. Entonces, el modelo que tiene en mente, el modelo que él presenta como metáfora sería como la hidra, la mitología griega, que cuando le cortabas una cabeza salían dos cabezas. Uh-huh. Ese sería el modelo que tiene para lo antifrágil, ¿no? Uh-huh. Es una especie de resiliencia. Es que resiliencia entraría en la parte de robustez, me parece. Uh-huh. O sea, justo. Tiene que ver, pero hay sistemas que... No, pero por ejemplo, ganar más. Digamos, estás hablando del hijo de una persona alcohólica, por ejemplo, ¿no? Que es resiliente, desarrolla un antialcoholismo probablemente, ¿no? O sea, digamos, ya no quiere nunca ni probar a veces una gota de alcohol, ¿no? Fue una mala experiencia. Entonces, ahí sería, creo que ya ni robustez, sino sería más bien antifrágil, ¿no? Puede ser. Lo que yo entendí, por ejemplo, que un sistema frágil es como que el que está mal por la aleatoriedad. Un sistema robusto es el que está bien a pesar de la aleatoriedad, pero un sistema antifrágil es el que está bien por causa, o no, que está mejor por causa de la aleatoriedad. O sea, y un sistema antifrágil está mal por la falta de aleatoriedad. Y un ejemplo que escuché justo mientras hacía ejercicio era que el cuerpo humano, los músculos del cuerpo humano, se benefician del estrés de los ejercicios, del estrés de levantar pesos, y se dañan por la falta de estrés, se dañan por el desuso, o sea, porque son un sistema antifrágil. Porque si fuesen un sistema frágil, no se beneficiarían del estrés, se romperían, ¿no? Como los osos de cristal. Y si fuesen un sistema robusto, simplemente estarían como que igual, no crecerían. Pero como un sistema antifrágil, crecen gracias al estrés y la aleatoriedad. Pero tiene que tener, yo creo que sí tiene que ser una condición de que no solo estás mejor por la aleatoriedad, sino que estarías peor por la falta de aleatoriedad. Ya, y bueno, y una duda, y Taleb propone alguna clase de medición de eso, o sea, un número, un valor de fragilidad o antifragilidad. Ah. Buena pregunta. Yo me quedo en la mitad del libro. Estoy en la mitad del audiolibro. Pero creo que sí lo va a hacer. Bueno, por lo menos ha dado pistas de que va a hacer eso en los siguientes capítulos. Uh-huh. Sería un paso lógico porque, por ejemplo, en química existe lo que se conoce como espontaneidad, ¿no? Específicamente en termodinámica, si no me falla la memoria, que es un valor que se le asigna a algunos unos compuestos, lo que tú quieras, ¿no? Que básicamente es así, si tú, digamos, tienes algo que tiene un valor de espontaneidad positivo, significa que tiende a ser estable en las condiciones en que su espontaneidad es positiva, ¿no? Si realmente la llevas a otro ambiente y la espontaneidad en ese ambiente es negativa, esa materia tiende a destruirse, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, del ozono, que el ozono en condiciones ambientales a una atmósfera o digamos en las que nosotros vivimos, tiene espontaneidad negativa, porque tú traes una molécula de ozono aquí y tiende a destruirse automáticamente, ¿no? Pero en cambio llevas el ozono o tienes simplemente oxígeno en la altura de la capa de ozono y la espontaneidad del ozono es positiva porque tiende a formarse esa molécula que son tres átomos de oxígeno, ¿no? Entonces y es un valor, o sea, se le asigna un valor a en este caso al ozono, de espontaneidad, según en qué lugar esté. Porque eso depende, o sea, el lugar influye, en el lugar está incluida la presión y la temperatura, ¿no? Espera, pero ¿tienes un índice de espontaneidad en un rango? Claro, o sea, la espontaneidad, no sé, no tendría cualquier número, pero la espontaneidad de del vapor de agua en mi casa es 2, ¿ya? Pero si me voy al polo norte, ¿no? O está todo congelado, la espontaneidad sería de repente menos 2, ¿no? Porque suelto vapor de agua ahí y se condensa, ¿no? Se congela finalmente. Otra cosa que saqué del libro es justamente es conveniente buscar la antifragilidad, sí, en los sistemas, porque siempre estamos propensos a recibir variaciones aleatorias. Entonces, hazlo más personal, o sea, cuando dices sistemas te refieres a uno mismo. Sí, me refiero a Julio. Claro, ya. Por ejemplo, ya saben, todos tienen que buscarlo. Justamente hace una pequeña reseña de lo que es el estoicismo. Ajá. ¿No? Que spoiler, sería como, todavía no llegó ahí. Ya, continúa. El estoicismo justamente consiste en algo como esto, ¿no? En algo parecido, pero no sé si es, creo que cae en el rango de robustez. Bueno, lo que pasa es que parte de, como que, no sé cómo llamarlo ya, pero parte de ser estoico, de las meditaciones estoicas, es imaginar al principio del día todo lo malo y lo peor que te podría pasar en el día. O sea, intentar ver el peor caso, el peor escenario para absolutamente todo. Que si te levantas y te orinaste en la cama y después bajaste y el piso está inundado y fuiste y te fuiste al baño y no hay papel higiénico. O sea, te pones así en el peor de todos los casos, ¿no? Porque una vez que ya te has puesto en el peor de todos los casos, ya nada te puede sorprender para mal. Y si es que tú tienes un sistema antifrágil, eso evitaría que tengas que hacer tantas predicciones. Porque el punto, me parece, donde él apunta es que usualmente nos preocupamos por hacer predicciones certeras y eso es difícil. Puedes pensar en predicciones financieras, etcétera, es sumamente difícil hacer predicciones. Pero un sistema antifrágil, o sea, si es que ya gana de la lotería, ya no está tan preocupado por hacer predicciones tan certeras. Confía en que puede mejorar con cada aleatoriedad que se presente. O sea, por eso convendría hacer que los sistemas sean antifrágiles, ¿no? Sí. Y de hecho también habla de eso sobre los errores, ¿no? Dice que por ejemplo, en los trabajos, usualmente en la vida, entre comillas, normal, aceptada socialmente, está mal cometer errores o está mal no prever cosas, ¿no? O se sobreentiende que tú sufres por todos estos imprevistos y cosas que te salen mal. Cuando en realidad tú lo que deberías hacer es tener un sistema tal que se beneficie de eso. Y a nivel personal también. Ahora, me gusta cómo lo mezclo con lo de skin in the game. Eso de que, por ejemplo, una persona que enseñe, no sé cómo se dice, como programas de riesgos o personas que estudian para asesorar negocios, que solamente se quedan en la teoría y no tienen skin in the game, no son antifrágiles. Porque no están ellos mismos arriesgando y dejándose como que crecer por lo que sale mal. No entendí mucho. O sea, si tú no te involucras en la situación, ¿no eres antifrágil? Claro, porque no te estás exponiendo a que te salga todo mal para aprender de eso. O sea, la antifragilidad viene de la exposición al random shit, ¿no? A las cosas que simplemente no puedes prevenir. Y habla bastante de eso, ¿no? Habla de que, por ejemplo, habla sobre un ejemplo muy bueno que dio era que la gente ve solamente el lado negativo, ¿no? Y dice, por ejemplo, que el Titanic se hundió y eso es una gran tragedia, pero que en vez de verlo como una tragedia, veas como lo que se aprendió, ¿no? Para el sistema de navegación, para el sistema de construcción de barcos, fue una mejora, ¿no? O sea, se aprendió mucho de la falta de previsión, de muchas otras cosas, que para el sistema fueron una mejora. Para los muertos de Titanic fueron una tragedia, pero para el sistema en realidad mejoró gracias a eso. O sea, lo que él dice es que, por ejemplo, si es que no se hubiera hundido el Titanic, de repente hubieran seguido construyendo barcos cada vez más grandes y hubiera ocurrido una tragedia mayor, ¿no? Sí, claro. O lo mismo con accidentes en aviones, ¿no? Claro. O sea, si no tienen esos primeros riesgos. Ahora, pero... Ahí está, por ejemplo, ya recordé un ejemplo bien particular en los aviones. Una forma de hacer que el sistema sea más antifrágil. Bueno, lo que él dice es que el sistema se ha vuelto más frágil justamente porque los sistemas de navegación son más automáticos. Uh-huh. Entonces, eso hace que el piloto ya no esté tan preocupado por la navegación, sino que delegue varias cosas a la parte automática. Uh-huh. Y eso le da fragilidad al sistema, pues. Porque... ¿por qué? Porque el piloto, ajá, ya no sabe cómo reaccionar porque no tiene la menor idea de cómo... O sea, no puede aprender porque no se puede equivocar. Porque todo no, claro, nada depende de... Bueno, menos cosas dependen de él, ¿no? Hay cosas que de todos modos dependen de él. Claro, es lo estamos viendo de forma bien superficial, ¿no? Sí. O sea, como si fuera eso nada más lo que habría que ver, ¿no? Uh-huh. En este caso, lo de fragilizar el sistema sería hacerlo menos automático. Bueno, también después él estira sus ejemplos a cuestiones económicas y políticas y sociales, ¿no? A ejemplos bien puntuales, ¿no? No hace predicciones, solamente explica ejemplos que ya han pasado. Lo cual me gusta, porque no me gusta mucho cuando hacen predicciones de ese tipo. Pero se basa bastante en los sistemas económicos y financieros, ¿no? Pero yo lo estoy intentando tomar más como una especie de cuestión personal, de cómo hacerme yo misma, o cómo hacer mis experiencias antifrágiles. Y justo habla, por ejemplo, de la gente que tiene un empleo fijo versus la gente que no tiene un empleo fijo. No habla de una persona que tiene un empleo que depende de una empresa y en realidad parece que fuese algo seguro, ¿no? Pero en realidad su independencia de la empresa lo hace frágil, porque no depende de él mismo, depende de la empresa. O sea, basta que pierda su trabajo y puede perder todo. No, o sea, basta que suceda algo y pierdo todo. Y dice también que en realidad que es más antifrágil es la gente que o se autoemplea o es la gente que guarda dinero no solamente en el banco, sino también en cash. Y también habla sobre la analogía entre el Titanic. Por ejemplo, el Titanic es una tragedia para el Titanic, pero en verdad es una mejora para el sistema en general. Y así, por ejemplo, los emprendedores, la gente que intenta hacer negocios, y que intentan ser sus propios jefes, cuando les va mal, son una tragedia para ellos mismos, pero en realidad es como una mejora para el sistema de emprendeduría, ¿no? Porque ya lo intentaron, ya fallaron en algo, ya el sistema aprendió algo de eso. Respecto a las personas que trabajan así, ponen, por ejemplo, a los odontólogos, uh-huh, porque tienen un ingreso variable, uh-huh, pero justamente como están acostumbrados a ese ingreso variable, no les afecta tanto alguna eventualidad. Lo cual también se estira, porque se estira el hecho de que las personas mientras más ingresos tienen, más tienen que gastar en mantener un estilo de vida generado por esos ingresos. O sea, que sea generado. Y eso también va como que con el estoicismo y con la onda minimalista de que suena a cita de Pablo Coelho, ¿no? Pero en realidad, estirándolo eres más antifrágil cuando menos necesitas, ¿no? Eres más antifrágil cuando tienes menos cosas cuyas eventualidades te podrían hacer daño. Y más eventualidades, más cosas cuyas eventualidades te podrían dar una mejora, ¿no? Ya. ¿Y el libro de Aurora, cuál sería? ¿Qué? No, yo no tengo libro. Ah, no tienes libro. No, porque yo pensaba comentar un capítulo de Star Trek, pero después ya no me gustó mucho porque se iba a estirar demasiado. Y quiero dejarlo para otra. ¿Qué más? ¿Había algo más en la miscelánea? Ah, bueno, ya que estamos en esta miscelánea, estoy terminando el quinto libro de la serie de Hielo y Fuego, de una canción de Hielo y Fuego, y difiere bastante de la serie de Game of Thrones. O sea, la historia ya se va hacia un... O sea, no tienen pequeñas diferencias, sino tienen diferencias muy grandes. Yo sé que ninguno de los dos ve Game of Thrones, me vale. Pero mucha de la gente que nos escucha seguro que sí. Y me gusta mucho las diferencias. Y si han escuchado, por ejemplo, algo tienen que haber visto Game of Thrones, ¿no? O sea, por lo menos, ¿no? Precisamente, una crítica que leí una vez era que los personajes... No, bien, eso no va a ir a ningún lugar. Ustedes no van a decir nada. Pero me gusta mucho. Me gusta mucho cómo es el rumbo que ha tomado la historia en los libros comparado con el rumbo que ha tomado la historia en la serie. ¿Tienes cita racional? Tengo una cita racional en la cinta LEV. Aquel que jamás ha pecado es menos confiable que aquel que ha pecado una sola vez. Y es del libro de Antifrágil. ¿Qué significa? Que una persona que jamás ha cometido un error, una persona que jamás ha tenido skin in the game, ¿no? Es mucho menos confiable que una persona que sí ha cometido un error y que ha aprendido sobre su error. Claro. Entonces estoy mirando ustedes, también puede ser, presidenciales. Se puede interpretar también de otra manera, ¿no? Como la gente que tiene una aura de santidad así, a prueba de balas, es sospechosa, ¿no? Taleb tiene una anécdota sobre hablando de la futura canonización de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? ¿Y la van a canonizar de verdad? Yo lo vi en un diario amarillista de... en un post-it, pensé que era mentira. No, ya salió un montón de medios de prensa. En septiembre dice que van a canonizar. Bueno, pero canonizaciones aparte, hay canonizaciones sociales, ¿no? O sea, hay gente a la que se ve como gente que nunca hace nada malo, ¿no? Gente que nunca tiene confrontaciones, ¿no? Que nunca aprende. También, sí. En este caso sí es sospechoso, ¿no? Porque ya con tantos cuestionamientos que tiene, o sea, hay investigaciones serias que se le han hecho a la congregación de la Madre Teresa y a ella misma, ya es como casi meterse en un autogol, ¿no? Canonizarla. No creo, porque creo que la mayoría de los católicos no dudan de la bondad de la Madre Teresa. No lo sé. Quizá en este momento no, pero en algún momento sí, ya, pues no. Pero cuando pase ya habrá pasado agua bajo el puente. O sea, si es como cuando ahorita la gente se pone a criticar a gente de los 1500. A los católicos no les importa, les vale madre. Es como que fueron hace muchos años, otros tiempos, ¿no? O sea, de aquí a 200 años, cuando la gente haya aceptado la verdad de la Madre Teresa, van a decir, sí, pero fue hace 200 años, ¿no? Eran otros tiempos, eran otra... Era otra moral, ¿no? Cuando estemos en nuestros autos voladores, ¿no? Entonces, son grupos de pensamiento, ¿no? Que no sé, de nuevo que siempre hago esta aclaración, no solamente se limitan a la Iglesia Católica, ¿no? Esos grupos de pensamiento se expanden a los izquierdistas que defienden a Che Guevara, a los derechistas que defienden a no sé quién, no se me ocurre a nadie. O sea, se expanden a cualquier grupo que tenga una ideología marcada, centrada con un líder, cuyos líderes se consideran intocables, inamovibles, ¿no? cuya cualquier cuestionamiento a la doctrina se considera como traición o como herejía. Entonces no es algo único de las iglesias y mucho menos de la Iglesia Católica. Lo que pasa es que yo creo que en ámbitos más mundanos sí se permiten ciertos defectos, todo, pero si estás hablando de santidad, ya o sea, ya es como estás tratando de pasar un límite, ¿no? En el que es fácil darse cuenta de que estás mintiendo. O sea, digamos, quieres hacer pasar como que una cierta persona es una santa cuando es fácil encontrar evidencias en su contra, ¿no? Claro, entonces generas una disonancia cognitiva en las personas. O sea, algunas personas se la podrán creer, pero al final es el efecto de ser al contrario, ¿no? Es como el aura... Imagínate, acuérdate del aura de santidad que se ponían para sí los fujimoristas en la época en los 90, en el régimen fujimorista, ¿no? O sea, todo lo que decían de ellos era todo mentira, conspiración, ellos eran los únicos buenos que hacían cosas por el país, pero a la vez había sospechas de que algo muy oscuro pasaba por adentro, y cuando ya salen los videos, o sea, ya esa disonancia cognitiva que había al comienzo desaparece para volcarse toda la evidencia en contra de ellos, ¿no? Entonces, claro, pero eso es para ti, pero para todos los fujimoristas que todavía son fujimoristas, hay mucha gente que cree de verdad todavía que Fujimori es inocente y que le han plantado evidencia y gente que lo cree de verdad. Imagínate eso comparado con un católico que ha nacido siendo católico y que tiene una institución, tiene un papa que es el enviado de Dios en la tierra y te lo diga así, pues... No, pero acuérdate que el régimen fujimorista cayó por eso, ¿no? O sea, perdió apoyo popular porque por los videos. El efecto que tuvo fue ese. O sea, fue como que un volcado de la imagen que ellos se habían generado. O sea, se invirtió todo, ¿no? Sí, pero como te digo, aún así ciertas personas todavía se mantienen. Y comparando eso con la cantidad de católicos que hay en el mundo, y comparado a la fe fujimorista que con todos son 10 años de conocer a un individuo versus conocerlo desde que naciste y que toda tu familia lo conozca y que, como te dije, es el enviado. O sea, si fuese Fujimori, hubiese sido el enviado de Dios en la Tierra y hubieran salido de los divididos, hubieran dicho, bueno, pues, pero es el enviado de Dios en la Tierra. Entonces, hubiera tenido un mayor peso para no confiar en eso. Y por último, siempre puedes decir que son cojudeces de la prensa, ¿no? Que te está, es la prensa que está intentando manchar el nombre de alguien más. Yo creo que muchos católicos deben creer que es una conspiración de la prensa para intentar manchar el nombre de la madre de Teresa. No me sorprendería. Me parece completamente plausible. O sea, creo que puedo entender que la gente, que los católicos no se indignen y no les tomen en serio las acusaciones contra la madre Teresa. Sí, sí, está bien. Yo creo que sí. Algo de eso hay. Sí, y como digo, de hecho sí lo veo en la política también, ¿no? Y ni siquiera solamente en la política, lo veo con los actores, ¿no? Con cualquier persona que por ahí tenga una especie de popularidad más allá de su cuadro. Bueno, así concluye la edición 57 de La Guía Escéptica. Búsquenos en iTunes, iVoox, en nuestra página de Facebook y en guiaescéptica.org. Uh-huh. Escríbanos con sus sugerencias de temas. Ah, me olvidé algo más que pasó. Que el domingo pasado fue el examen de admisión de San Marcos. El sábado y domingo, sí. Así, Aurora se ha comprado sus exámenes pasados a ver si ingresaría. Sí, quiero ver si ingreso. Hay que boostear el ego o matarlo. Bueno, escríbanos, háganos sus consultas para el futuro, ¿no? De que nos pone cuál es su signo, el zodiaco, fecha de nacimiento, hora, ¿no? Y nosotros, manda foto en bikini. Nos encargaremos, sí, claro, perfecto. Su cita favorita. Su cita favorita. Y eso es todo. Muy bien. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao.